Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a verificar. Sí, ya estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en nuestro portal de la estación de radio www.radiodd.org, radio.org, nuestro portal de la estación de radio. Ya estamos totalmente en vivo. Ustedes pueden participar, ya lo saben, activamente en estos programas. Nada más es cosa de que en Facebook, por ejemplo, nos escriban en el post donde están escuchando este programa cuál es su problema, cuáles son sus dudas. Con mucho gusto nosotros resolveremos sus inquietudes. También nos pueden mandar un inbox si nos quieren mandar algún documento que quieran que leamos, si les llegó un requerimiento de carácter judicial para proteger su privacidad. Todo eso, por favor, mándenlo por inbox, no lo pongan público en el post para que pues no lo lea nadie más que nosotros. Eso es muy importante. También si ustedes desean hacerlo por Twitter, igual nos pueden escribir directamente vía Twitter o mandarnos un mensaje directo. Y en nuestro portal de la estación tenemos un chat. En ese chat pueden escribirnos y con mucho gusto igualmente les daremos toda la asesoría que necesiten para que puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, antes de comenzar de lleno con el programa, les comento que, bueno, buscando otras formas de poder brindar asesoría, de que ustedes estén muy bien informados de sus derechos, que sepan cómo actuar ante el acoso de los cobradores, etcétera. Bueno, pues creamos algunos grupos de WhatsApp. Nos ha funcionado muy bien. También ha funcionado este asunto de los grupos en WhatsApp, que se saturan muy rápido. Un grupo de WhatsApp en el formato de WhatsApp Business, en el formato de WhatsApp para negocios, tiene cupo para 260 personas y se llena, y hay que crear un grupo nuevo y eso genera un poco de conflicto para poder llevar un control. Entonces decidimos manejar mejor la opción a partir del día de hoy de listas de difusión en WhatsApp. Si ustedes quieren recibir información importante vía celular de sus derechos, artículos escritos donde ustedes se pueden enterar de mejor manera de cómo manejar sus deudas, cómo acabar con las mismas. Bueno, muchísima información totalmente gratis. Es muy sencillo. Simplemente soliciten que los agreguemos a nuestras listas de difusión. Lo que tienen que hacer primeramente es registrar en sus contactos nuestro número. Nos ponen Defensa del Deudor. El número de WhatsApp de Defensa del Deudor es el 5586-768307. 86768307. Ahí nos agregan como sus contactos, entre sus contactos, perdón. Y el paso número 2 es que nos manden un WhatsApp y nos pidan que por favor los agreguemos a estas listas de difusión y listo. No hay nada más que hacer. Se pueden dar de baja cuando ustedes quieran. Todo esto es sin costo alguno, porque como ya lo saben muchos de ustedes, nosotros somos una asociación civil que lo que busca es ayudar a las personas, que ustedes puedan resolver sus problemas de deudas. Y para eso, lo primordial, lo fundamental es que ustedes tengan información. Buscamos los medios más directos, más eficientes para que ustedes reciban esa información. Y creemos que hoy por hoy WhatsApp pues es un medio ideal. Es muy fácil de usar. Todo mundo ya prácticamente tenemos WhatsApp. No se requiere de gran ciencia para crearse una cuenta. Es gratis también. Y ahí nada más nos agregan a sus contactos, agregan el número que ya les di. Está en nuestras redes sociales por si desean encontrarlo, por si no alcanzaron a apuntarlo. Bueno, ahí están nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Y nada más nos mandan un WhatsApp pidiéndonos que los agreguemos a la lista de difusión y listo. Ya con eso ustedes podrán recibir información puntual de primera mano para que puedan resolver sus problemas de deudas, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa de asesoría para todos ustedes. Y vamos, ya comienzan las preguntas por aquí. Mi amigo Maurilio Pérez, le mando un saludo. Mi querido amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Un abrazo. Dice, saludos, muy buenas tardes. Ahorita vamos a hablar un poco, a ver si nos da tiempo, de que ya se promulgó el asunto de que le quitaron la... Ya salió publicado hoy el asunto de que le quitaron la pensión a los expresidentes. Nos costaban un dineral estos señores. Parece que va avanzando la cosa, pero a ver si nos da tiempo, hablamos de eso. Héctor Menchaca nos dice a través de Héctor Menchaca a través del portal de la estación de radio www.radiodd.org. Dice que está listo, que ya está afiliado a Defensa del Deudor, ya hicieron el pago. Perfectamente, un gusto estar afiliado, nos comenta. Dice Héctor Menchaca que si es necesario contestar las llamadas de los cobradores. Mira, si es necesario, pero solamente una vez. La próxima vez que te llamen los cobradores, les vas a decir que ya no vas a poder atenderlos en ese número. Y les das el que te asignamos nosotros para este fin. Hay un número especial o dos, dependiendo del número de deudas que tengas. Te asignamos un número o dos específicamente para que se lo des a los despachos de cobranza. Todo eso viene señalado en tu guía del afiliado, mi estimado Héctor. Lee la guía para que sepas cuáles son esos números. No les vayas a dar los de las oficinas, porque se nos complica atender a los cobradores y esos números son para ustedes, para que ustedes nos puedan llamar. Si nos llaman los cobradores ahí, pues ustedes tardarían mucho en comunicarse con nosotros. Por eso es que tenemos un call center específicamente para que ustedes hagan lo mismo que hacen los bancos. Ahora ustedes tienen representantes que están atendiendo esas llamadas. Entonces das ese número a los cobradores y dejas de contestar. Ya no les contestas para nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que obligue al cobrador a que te deje de llamar. ¿Sí? Nosotros no podemos interponer ningún recurso legal para hacer que el cobrador deje de llamar a ese número porque tú lo aceptaste al momento que aceptaste el crédito. Pero tú tampoco estás obligado legalmente a contestarles. ¿Me explico? Hay que aprovechar estas cuestiones para que entonces el cobrador, al ver que tú ya no le contestas, que él insiste, ya no hay respuesta, va a decir, bueno, pues me dejó este otro número Héctor, voy a hacer la prueba ahí. Y nos va a empezar a llamar a nosotros y nosotros ya lo comenzaremos a atender a través de nuestro call center. Y si hay alguna información interesante que nosotros consideremos tú necesites saber, bueno, pues ya te hablaremos, te mandaremos un WhatsApp o algo para hacértelo saber, ¿no? Decirte, fíjate que habló el despacho de cobranza fulano de tal en relación a tu deuda que tienes con el banco X o Y, con la cuenta terminación XXX, y nos dice lo siguiente, puede ser algún ofrecimiento interesante, por ejemplo, para que liquides esa deuda. Bueno, si a ti te interesa y tienes los recursos, se formaliza, se hace todo lo necesario para que no se corra ningún riesgo, vas, pagas y liquidas. Pero siempre te vamos a avisar, todo lo que sea interesante, te lo haremos saber y así te quitas esa carga de que te están llame y de que el cobrador te dice una y otra vez lo mismo, y tú le explicas una y otra vez lo mismo y te desgastas, te cansas, pierdes tiempo, bueno, todo eso se acaba. El punto es que lo hagas como te estoy diciendo, ya no les contestes. Si tú les contestas, pues van a seguir llamando contigo, te van a seguir llamando a ti, porque a ellos no les gusta llamarnos a nosotros, obviamente, porque a nosotros pues no nos pueden intimidar, no nos van a asustar, no nos pueden presionar. Si el cobrador es grosero, le colgamos, lo bloqueamos, lo dejamos castigado un rato, al final tiene que ceder a nuestras condiciones. Nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo, mi estimado Héctor. Entonces, haz esto de, como te comento, deja de contestarles, ya que les hayas dado nuestro número, y vive tranquilo. Ya nosotros nos encargaremos de todos tus problemas, veremos la forma en la que puedas liquidar tus deudas de acuerdo a tu capacidad económica, se negociará algo en su momento, pero sigue nuestras indicaciones, verás que te va a funcionar mucho, vas a tener muchísima tranquilidad. Te comento de pasada que también se te asignó un número telefónico de emergencia. Ese número telefónico de emergencia es bien importante, ¿para qué? Para que cuando haya alguna visita a tu domicilio de algún cobrador y se quiera poner pesado, quiera amenazarte a ti o a tus familiares, porque luego tú te vas a trabajar y se queda tu esposa o se quedan tus papás o se quedan tus hijos, para evitar que el cobrador abuse, bueno, se les asignó ese número de emergencia, tú se lo puedes dar a tus familiares que habitan ahí en tu casa, por si no estás. Y que nos llamen, nos digan, ¿sabes qué? Ahorita aquí hay un cobrador que se está poniendo pesado. Nos está amenazando, se quiere meter, bueno, lo que sea. Nosotros nos encargaremos de poner en su sitio al cobrador. Verás que sí funciona. Y es otra forma en la que ustedes pues van a estar bien tranquilos. Ya, con esto está cubierto lo primero, las primeras etapas de cobranza. Y de aquí en adelante podremos ir manejando las demás etapas de acuerdo a tu capacidad de pago, ¿no? Que nos tenemos que basar forzosamente en eso. Tú no puedes pagar más de lo que puedes, esa es la realidad. En cuanto tú tengas esa capacidad para negociar las deudas, bueno, pues nos avisarás. Y ya nosotros, en tu representación, como tus representantes legales que somos ahora, pues nos encargaremos de negociar las deudas y de que pagues lo menos posible en las condiciones más favorables para ti, ¿no? Tiene que ser así, porque los bancos pues, tienen mucho dinero, ellos pueden aguantar sin ningún problema este tipo de situaciones, pero pues los mexicanos, las familias, las personas, cuando se encuentran ante un problema de sobreendeudamiento, pues se encuentran realmente en la encrucijada de o comer y darle lo esencial a su familia o seguir pagando deudas, y eso no es posible. Entonces, todo lo que vamos a hacer aquí, Héctor, es en tu beneficio, que tú salgas lo más beneficiado posible, vaya, ¿ok? Bueno, cualquier duda, pues estamos a tus órdenes y te podemos ayudar. Comienzan a llegar muchísimas solicitudes a todas las personas que nos están mandando solicitudes para que los agreguemos a los grupos de, bueno, a la lista de difusión de WhatsApp ahora, ya no a los grupos. Lo vamos a hacer poco a poco, es algo que toma unas horas porque los vamos organizando, son muchas solicitudes, pero a todos se les va a agregar sin excepción, no hay ningún problema. Es que ya me están avisando aquí que están llegando solicitudes, pero sí, sin problema. Dice, vamos a ver de este lado, Lupita Rocha, le mando un saludo, Tinoco Carr, saludos, Corbin Dallas. ¿Qué tan fiables son los de Cura Créditos y esas empresas de borrar deudas? No, es que no existe ninguna empresa que borre deudas, cuidado. En Facebook, en redes sociales, se anuncian muchas empresas, que les ofrecen eliminar sus deudas, así. Yo te borro las deudas, yo te borro del buró de crédito. Eso es imposible. Eso no funciona, son estafas. Lo hemos dicho muchas veces para distintos medios de comunicación. Lo hemos hablado con la CONDUCEF también. Lo hemos hablado con el buró de crédito directamente. Es imposible. ¿Por qué? Porque el buró de crédito maneja sistemas muy robustos de seguridad. Es prácticamente imposible que alguien lo hackee. Bueno, pero vamos a suponer que uno de los mejores hackers del mundo logra ingresar al sistema del buró de crédito, cosa bastante absurda porque les cobraría mucho más de lo que ustedes deben, pero bueno, y logra eliminar su registro. ¿Qué pasa? Que eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el buró de crédito se actualiza cada mes. Todos los meses sus acreedores le mandan información actualizada de su estatus en cuanto a sus deudas al buró de crédito. Entonces, aunque el buró de crédito lograse ser hackeado y se eliminase ese registro este mes, el mes que sigue el banco va a decir, bueno, es que el señor Juan Pérez me sigue debiendo. Y el buró de crédito actualizaría esa información automáticamente. Entonces no serviría de nada. Cada mes se tendría que hacer ese hackeo. Imagínense ustedes si es posible, pues no. Entonces no, mi estimado Corbin Dallas, son estafas. No existe forma de borrar las deudas. La única forma en la que se puede eliminar un registro negativo en el buró de crédito de forma totalmente segura es negociando y pagando la deuda. Nada más. No existen otros métodos sencillos y prácticos de que deposítame 1,000 pesos en el Oxxo y yo te borro. Eso es falso. Van a depositar sus 1,000 pesos y al rato jamás les van a volver a contestar, los van a bloquear y no van a volver a ver ese dinero. Salidas fáciles para acabar con las deudas no existen. Quien les diga que él mete un amparo y jurídicamente, porque también se da que hay pseudoabogados que se anuncian también en internet o en revistas y en periódicos, que les ponen, yo te borro en el buró de crédito, meto un recurso legal y con eso se elimina tu deuda. Nada más le van a dar dinero al señor y jamás, jamás van a eliminar sus malas calificaciones o su deuda. Eso no se puede. Cuidado con eso. Connie Medina, muy buenas tardes. Dice Lupita Rocha que le pidió dinero a FAMSA, 7,000 pesos. No ha podido dar pagos y le mandaron un papel de embargo. Ahorita no tiene para pagar porque no puede trabajar. Le acaban de hacer una cirugía y está convaleciente. Bueno, primero, mi estimado Lupita, te mandaron un papel de embargo. No vale nada legalmente, lo hemos dicho en el pasado. Los requerimientos, las notificaciones, los avisos de embargo, no se mandan por anticipado. Nadie, ningún abogado en su sano juicio le va a avisar al demandado que lo va a embargar dentro de 2 o 3 días. Porque ¿qué va a hacer el demandado? Pues va a buscar la forma de que eso no suceda, ¿no? Va a sacar sus cosas, se va a asesorar jurídicamente. Los embargos son cuestiones jurídicas que se manejan con total sigilo, sin advertencia, sin aviso. El juez da la orden y en ese momento se trasladan el actuario y los abogados del banco, por ejemplo, a casa del demandado, lo emplazan, le dan su notificación de la demanda que se está levantando en ese momento en su contra, y en ese instante, ahí mismo, se le avisa que se le va a embargar y se le embarga. En ese instante, para evitar que se pueda prevenir, para evitar que se pueda proteger, para evitar que se pueda, pues, auxiliar para evitar ese embargo, ¿no? Entonces, si a ustedes, a cualquiera, no nada más a Lupita, les llega un requerimiento de embargo para mañana, para pasado mañana, para dentro de 3 horas, todo eso es falso, son mentiras. Estrategias que utilizan los cobradores para presionar al deudor, porque obviamente ustedes no saben de esto, les llega el requerimiento de embargo y ustedes dicen, no, pues ya valió, mañana o pasado mañana van a venir. Hay otro muy famoso que dice, 5 de la tarde se presentarán en su domicilio camionetas, cargadores, policías. 5 de la tarde lo vamos a embargar, y así mencionan ese asunto de las 5 de la tarde como 5 veces durante la carta. Todo eso es falso. Jamás ningún abogado en su sano juicio le va a avisar al demandado que lo va a embargar. Nunca. Eso se maneja con total discreción, sin avisarle a nadie hasta el momento que se va a ejecutar. Ahí sí llega la orden de embargo, se le dice al demandado, aquí traigo la orden y lo vamos a embargar ahorita, en este instante. Así sí. Entonces, si les llegan a ustedes esas órdenes de embargo, esos avisos, esas notificaciones, pues pueden estar tranquilos. No pasa nada, no hay demanda, es el cobrador que nada más trata de asustarlos. Así de fácil. Bueno, dice Corbin Dallas que si nosotros usamos el sistema o similar de una empresa de cura créditos. Mira, si hablamos de reparadoras de deuda, no, nada que ver. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a las personas a liquidar sus deudas desde hace ya más de 10 años. Las reparadoras de deuda como tales son negocios. Te voy a explicar rápidamente las principales diferencias que hay entre una reparadora de deuda y defensa del deudor sociedad civil. Para empezar, una reparadora de deuda te va a manejar un plazo forzoso. Vas a firmar un contrato por determinado tiempo con la reparadora y no te puedes salir salvo pagando una penalización. Por regla general, estamos hablando de contratos de 12, 18, 24 meses. Con defensa del deudor no existe eso. Sí hay un contrato porque es el que nos avala a nosotros como tus representantes legales ante tus acreedores. Pero si lees nuestro contrato, en ningún lado hay una cláusula que diga y el deudor está obligado a quedarse con nosotros 6 meses, 8 meses, 10 meses. No, para nada. No hay ninguna penalización. Si tú en 4 meses dices, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar con defensa del deudor, te sales. Que es rara la persona que lo hace. No pasa absolutamente nada. Nosotros lo que vamos a buscar es que tú acabes con tu problema lo antes posible. Si en 6 meses se puede negociar tu deuda y se puede pagar, en 6 meses se acaba el asunto. Con la reparadora no funciona así. Si tú en 6 meses ya tienes esa capacidad, no te puedes salir. Entonces la reparadora no, usted firmó un contrato, se puede salir, pero le vamos a cobrar una multa. Otra cosa que tienen las reparadoras, tienes que pagarles una mensualidad fija. Eso es complicado, ¿por qué? Porque ustedes están atravesando un problema de inestabilidad económica. Muchos de ustedes no saben cómo van a estar la quincena que viene. Imagínense ustedes tener que pagar una mensualidad forzosa todos los meses, porque es una mensualidad. Y si no lo hacen, la reparadora los va a penalizar otra vez. Imagínense nada más qué grave. Con nosotros no existe eso. Ustedes manejan su ahorro a su ritmo, donde ustedes quieran. Si por alguna razón no pueden pagar su cuota este mes, no pasa nada. El mes que entra se ponen al corriente. Es así de sencillo. Con la reparadora tienes que ahorrar una cantidad forzosa cada mes. Aparte de la cuota mensual, tienes que ahorrar con ellos. Tú no puedes tocar ese dinero. Cada mes tienes que aportar también una cantidad fija. Si no ahorras esa cantidad, te penalizan y el dinero se queda ahí. Tú no lo puedes tocar, lo puedes solicitar, pero te van a penalizar. Con nosotros eso tampoco aplica. Tú ahorras a tu ritmo, donde tú quieras. Si quieres en un banco, si quieres bajo el colchón, si quieres en una alcancía, donde tú quieras ahorras. Porque nosotros sí confiamos en que ustedes, pues, son los más interesados en querer resolver este problema. Por eso le van a echar ganas para acabar con sus deudas lo antes posible. Con la reparadora eso no pasa. Y si el banco les ofrece un descuento en el Inter antes de que acabe su contrato con la reparadora, olvídenlo. No lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque firmaron un plazo forzoso. Otra diferencia importante es que las reparadoras de deuda no tienen área jurídica. Son simples muchachos, asesores, en muchos casos ni siquiera se especializan en finanzas, que no los pueden defender. Si el banco los demanda, y lean bien sus contratos, si ustedes están con una reparadora o quieren contratar los servicios de una reparadora, lean muy bien esa cláusula en cuanto a las demandas, a los procesos judiciales se refiere. La reparadora se deslinda de cualquier cosa. No los protege, no les ayuda en nada. Nosotros, por el contrario, aquí tenemos área jurídica especializada con muy buenos abogados. Hemos llevado muchísimos casos, los cuales están totalmente pagados con su cuota mensual. Esos abogados ya están pagados. En caso de que los demanden, ya no tienen ustedes que pagar absolutamente nada. Van a llevar su defensa de principio a fin, garantizando óptimos resultados. Para que se hagan una idea, en más de 10 años que hemos trabajado aquí en México ayudando deudores, jamás ningún banco, ninguna caja popular, ninguna financiera nos ha podido ganar un juicio. Nunca. Siempre llegamos a un acuerdo para que el deudor, el demandado, pague de acuerdo a sus posibilidades económicas. Entonces, estas serían las principales diferencias. Hay otras importantes. Tenemos ahí en nuestro blog un artículo que habla puntualmente de todo esto. Chéquenlo para que sepan cuáles son las diferencias entre defensa del deudor y cualquier reparadora de deuda. Cualquiera. Parecería que el objetivo es el mismo. Los descuentos que conseguimos nosotros son mucho más altos que los de una reparadora, la que sea. Así de sencillo. Bueno, mi estimado Corbin, cualquier duda, pues aquí estamos. Dice Luis Hernández, que yo no, él no niega sus deudas, pero por el momento está tramitando su pensión en el IMSS. ¿Qué le recomendamos hacer? Mi estimado Luis, pues depende. Depende a quién le debas, cuánto dinero debas. Lo primero que se necesita en cada uno de sus casos para poder saber qué hacer es calcular sus niveles de riesgo. Eso es primordial. ¿Qué es un nivel de riesgo en este caso? ¿Qué tan factible, qué tantas posibilidades hay de que el banco, la caja popular, la financiera, etcétera, los vaya a demandar por la deuda que ustedes tienen? Ya una vez calculado ese nivel de riesgo, se puede diseñar una estrategia. Podemos ver si se puede hacer la suspensión de pagos, si conviene más una reestructuración, si necesitan protección legal, si no la necesitan. Bueno, todo eso es muy importante para que se pueda llevar una estrategia bien definida, que llegue a buen término, sin poner en riesgo, por supuesto, su patrimonio. Eso es lo principal, que su patrimonio se encuentre protegido, para que ustedes con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad que necesitan, se puedan enfocar en estabilizar sus finanzas, en comenzar a ahorrar y en algún momento, bueno, pues liquidar esas deudas. Eso es lo que hacemos aquí. Eduardo Rangel, te mando un saludo. Dice Maggie BM, que si le podemos decir que procede después de que ya liquidó porque le siguen llamando, aún no le entregan su carta de no adeudo, su contrato es 2403-227. Mi estimada Maggie, con mucho gusto paso reporte para que nuestros amigos de negociaciones vean qué está pasando ahí, verifiquen tu negociación y cualquier cosa, pues, se va a poder resolver. Recuerden que todas las negociaciones que nosotros llevamos en su representación están garantizadas 100%. Nosotros verificamos carta convenio, validamos el convenio con el acreedor y es solo cuando se ha confirmado todo esto que autorizamos que ustedes paguen esa deuda directo en ventanilla con su acreedor. En caso de que el banco, por ejemplo, no quiera respetar el convenio, como nosotros ya tenemos todos los elementos necesarios, se procede por medio de nuestros abogados a presentar una reclamación ante la Condusef para obligar al banco a que cumpla con lo pactado. En 10 años que llevamos trabajando, jamás, jamás nos ha fallado una sola negociación, solamente una vez. Es un caso anecdótico de las miles, más de 50,000 personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Una vez una persona pagó, ni el banco se quiso hacer responsable, la Condusef no nos pudo ayudar en aquella ocasión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto ocurre? Nosotros tenemos un fondo para este tipo de situaciones. Lo que hacemos es que volvemos a negociar la cuenta y ustedes ya no pagan nada. Nosotros, de ese fondo que tenemos, tomamos el dinero y pagamos esa cuenta. Entonces, ustedes, una vez que hacen la negociación con nosotros, no tienen nada, absolutamente nada de qué preocuparse. Si en el peor de los escenarios el banco o la caja popular o la financiera o quien sea no reconoce el convenio y la Condusef, por alguna extraña razón, no nos puede ayudar para que se le obligue al acreedor a respetar el convenio celebrado, bueno, se toma dinero nuevamente, les digo, ha sucedido una sola vez, pero se vuelve a tomar dinero de ahí, se hace la negociación otra vez y nosotros pagaríamos esta vez. Ustedes no se preocupen, vamos a checar, mi estimada Maggie, qué es lo que está pasando ahí y con todo el gusto del mundo, en breve, alguien de negociaciones se pondrá en contacto contigo para ayudarte, pues ayudarte con este problema, ¿no? Dice Leoncito 74 a través de nuestro chat de la estación de radio, que según está vigente el programa de activación de contratos. Claro que sí, Leoncito, lo vamos a tener vigente, me parece que todo este mes todavía, ¿no? Todo noviembre. Sí, todo noviembre, mi estimado Leoncito 74, nos puedes llamar con cualquiera de nuestros asesores y cualquiera de ellos te echa la mano para que puedas reactivar tu contrato con nosotros. Recuerden lo que les decía hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Entendemos que a veces se les complica el poder pagar su mensualidad, aunque es muy baja, porque son cuotas de recuperación nada más. Pues a veces algo pasa, ¿no? Lo entendemos. Nosotros no los vamos a penalizar, no les vamos a cobrar multas ni penalizaciones de ningún tipo. No se trata de eso. Les vamos a ayudar. Para eso fue creada la Organización Nacional de la Defensa, del Deudor. ¿Cómo vemos el asunto de que le quitaron la pensión a los expresidentes? Yo creo que es fantástico, ¿no? Es algo que era sumamente necesario. Era un abuso realmente. Si se les pagase una pensión acorde a sus resultados como mandatarios de una nación, diría yo, bueno, pues es su derecho. Digo, trabajaron nada más 6 años. No están cumpliendo con los años que la ley estipula para cualquier otro ciudadano mexicano. Pero bueno, si fuese algo equivalente a sus resultados y al tiempo que estuvieron en el cargo, diría yo, bueno, pues son unos miles de pesos. Es algo justo, llevaron pues el mandato de una nación, quizás sí, pero lo que estaban haciendo era realmente un abuso, ¿no? Cantidades millonarias y no nada más se les pagaba eso, se les pagaba su luz, se les pagaba su predial, se les pagaban sus choferes, sus líneas telefónicas, sus viajes, sus escoltas, que no eran cualquier escolta, ¿no? Y no era una persona, ¿no? Eran muchas, secretarios, asesores, todo eso salía de nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos nosotros, y yo creo que es algo fantástico que esté sucediendo esto. Repito, y se los digo muy claramente, lo hemos dicho en el pasado, no estamos con ningún partido político, pero los hechos son los hechos. Es así de sencillo. No estamos ni con AMLO, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con nadie. Siempre nos hemos manejado de una manera totalmente apartidista. Nos gusta seguir esa línea de no estar con ningún partido político. Pero pues hay que reconocer, ¿no?, los logros. Algo que nunca antes se había visto en México, está sucediendo en estos momentos, es digno de aplaudirse, la verdad. Vamos a ver cómo va más adelante ese asunto. Ahorita ya salió publicado el día de hoy, a pesar del esfuerzo del presidente directamente de tratar de retrasar la publicación de esta ley, o de esta modificación a la ley. Bueno, pues ya salió publicada, y aparte nadie puede ganar más que el presidente. Vamos a ver ahí. Hay algunas cuestiones que se necesitan checar. Por ahí los señores del tribunal, del máximo tribunal aquí en México, no quieren acatar esta orden, quieren seguir ganando lo que están ganando en estos momentos, que es bastante dinero. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero ahorita ya, por lo menos las pensiones de los presidentes parece que ya se cancelaron en su totalidad. Ya no se les va a pagar todo lo que se les pagaba, incluyendo servicios adicionales. Para las personas que nos preguntaban al respecto, nuestro punto de vista es ese, fantástico. No hay otra palabra que lo pueda definir mejor. Simple y sencillamente es algo fantástico. Mi estimado Leoncito, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Antonio Salazar Delgado que se quiere unir al grupo de WhatsApp. Con mucho gusto, mi estimado Antonio Salazar, sin problema. Nada más, ya nos pusiste tu teléfono, porque si no nos pones tu teléfono no vamos a poder agregarte. Creo que no. Ahorita te lo pedimos, porque esto me lo están mandando por Facebook. Pero sí, para que se puedan unir a la lista de difusión de WhatsApp, que ustedes puedan recibir información, para que puedan resolver sus problemas de deudas directamente en su teléfono celular, y todo esto es gratis, tienen primero que darnos de alta a nosotros, agregarnos a sus contactos. Y ya que nos hayan agregado a sus contactos, entonces nos solicitan vía WhatsApp que nosotros los agreguemos. Así ya nosotros vamos a tener su número ahí. Entonces, mi estimado Antonio, hazlo así. Agrega nuestro número telefónico a tus contactos. Y después ya nada más nos mandas un WhatsApp solicitando que te demos de alta y listo. En unas pocas horas ya tendrás esta alta y recibirás información directamente en tu teléfono celular. ¿Sale? Bueno, dice Blanca Leticia, que nos da su número telefónico para que la contactemos, porque le están diciendo que la van a acusar de fraude. Le dejan un mensaje en su teléfono de la casa y le exigen 500 mil pesos y la van a acusar de fraude. ¿Pero por qué te van a acusar de fraude, mi estimada Blanca, ¿qué pasó? Platícanos un poco más. ¿Quién te prestó dinero? ¿Utilizaste algún tipo de información falsa para obtener algún crédito? No entiendo. Digo, para que te puedan acusar de fraude. Porque es algo bien común que los cobradores les llamen a ustedes y les digan, no, pues lo vamos a acusar de fraude. Bueno, ¿cómo se podría tipificar ese delito? ¿De qué forma se podría configurar alguna acción legal de carácter penal en su contra por haber cometido fraude? Bueno, el fraude básicamente se da cuando una persona, utilizando mentiras o información apócrifa o falsa, obtiene un beneficio económico de otra persona, ya sea física o moral, ya sea un individuo o una empresa. Entonces, para que ustedes pudiesen ser acusados de este delito de fraude, tendrían que haber hecho eso, haber mentido de alguna forma para obtener ese crédito, por ejemplo. Pero, si ustedes obtuvieron sus líneas de crédito de manera honesta, fueron al banco, presentaron su identificación oficial, etcétera, y el banco decidió otorgarles esos créditos, o la Caja Popular, o la financiera, o quien haya sido, pues entonces no hay fraude. En ningún momento hubo ni siquiera alguna actitud de carácter doloso de su parte. Simplemente solicitaron un crédito con los requisitos que el acreedor les estaba solicitando. El acreedor decidió otorgarles esa línea de crédito y se acabó. Ustedes en este momento no la pueden pagar por circunstancias ajenas a su control. Perdieron el empleo, sus ventas bajaron, les cometieron algún fraude a ustedes, sí, les clonaron su tarjeta, por ejemplo. Bueno, por eso no están pagando. Eso no es fraude. Simplemente no tienen solvencia para seguir pagando sus créditos de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a lo pactado. Y entonces lo que se hace es una renegociación. A lo más que podría escalar su problema, en el peor de los escenarios, es a una demanda mercantil donde podría haber embargo de bienes. Pero nada más. Ni cárcel, ni mucho menos, porque deber dinero, pues no es un delito. Así de sencillo. Es una deuda, una controversia que existe entre dos particulares, es un asunto pura y netamente civil, y como tal, se tendría que desahogar en un juzgado civil, en el peor de los escenarios, pero por regla general, se puede llegar a acuerdos, a algún convenio, mucho antes de que eso suceda. Cosa nada más de hacer las cosas bien, para que pues ustedes puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades económicas, y nada más. Dice Gustavo Torres que lo agreguemos a nuestra lista de difusión de WhatsApp y aquí nos pone su número telefónico. Con mucho gusto, mi estimado Gustavo, paso la información para que te den de alta. Vamos de este lado porque me están diciendo que nos están llegando mensajes. Nada más denme un segundo. ¿Cómo le hago para ser más grande? Ahí está, ya vi cómo. No, hombre, sí. Ahí está. Dice Montserrat Licea, que pedir información, tiene un adeudo con Provident, unos atrasos, le hablaron por teléfono para decirle que si mañana no pagaba 19,000 pesos, la iban a embargar. ¿Le podemos ayudar o decirle qué hacer, por favor? Claro que sí, mi estimada Montserrat. Primero, no te van a embargar, lo dije yo hace un rato, todos esos avisos, notificaciones de embargo, pues no son reales porque nadie, ningún abogado en su sano juicio le va a avisar al demandado que lo va a embargar en el futuro. Porque el demandado, en este caso hipotético, mi estimada Montserrat, pues va a buscar asesoría, como lo estás haciendo tú. Te dicen, es que me van a embargar. Bueno, pues va a pasar esto y esto y esto y lo podemos evitar de la siguiente forma. Por eso es que los embargos no se avisan. Simplemente se ejecutan cuando tienen la orden judicial. Van al domicilio y ahí mismo en ese instante se notifica y se embarga. Entonces, si a cualquiera de ustedes, repito, les llega una orden de embargo para dentro de 2 horas o para mañana o para pasado o en el futuro, bueno, no son ciertas. Son papeles, tenemos que entender qué es eso. Son papeles impresos que hizo un cobrador. Nada más, uno puede imprimir lo que sea, pero no por eso quiere decir que sea cierto. Es así de sencillo. Entonces, nadie te va a embargar mañana ni nada. Ahora, ¿debes 19,000 pesos o de cuánto es tu deuda? Nos pones aquí que te están requiriendo 19,000 pesos, sería muy bueno. Pues que nos platiques un poquito más, ¿no? ¿De cuánto es tu deuda? ¿Desde cuándo no pagas? Para calcular niveles de riesgo, ahora sí, niveles de riesgo reales. Y con base en esa información, diseñar una estrategia para que puedas pagar a tu ritmo. pues alguna cantidad menor, ¿no? Negociar la deuda para que puedas pagar en cuanto te sea posible, mi estimada Montserrat. También es importante en este tipo de préstamos, como es con una financiera, y que nos diga si es que hay aval. Eso es muy importante porque luego el más afectado es el aval y se enoja y nos presiona, etcétera, ¿no? Entonces hay que checar eso. Dice Blanca Treviño que, si la podemos asesorar, nos cuenta que su casero tiene deudas con el banco. Fueron al domicilio en el que habita, me imagino el que está rentando, y amenazan con embargar, tomaron fotografías y ahora tiene miedo de que puedan embargar sus bienes. Ella no tiene nada que ver con las deudas de su arrendador, de hecho, él no vive ahí. Que si le podemos dar orientación acerca de eso. Claro que sí, mi estimada Blanca. Es un caso raro, no todo mundo nos comenta este tipo de situaciones, pero es importante que si alguno de nuestros radioescuchas tiene una situación similar, pues sepa qué puede pasar y qué no puede pasar. Y básicamente es lo siguiente. A ti, Blanca, no te pueden hacer absolutamente nada, porque la deuda no es tuya, ni a ti ni a tus cosas. Les pueden hacer absolutamente nada, no pueden llevarse de tu casa ni un popote. ¿Por qué? Porque tú nada más estás rentando. Las deudas que tenga la persona, el arrendador, quien te está rentando ese domicilio, son problema de él y de nadie más, o de su aval, en caso de que exista algún aval. Pero tuyas, Blanca, para nada. Tú no debes, y por lo tanto a ti no te pueden embargar absolutamente nada. La próxima vez que vayan estos señores a tratar de intimidarte, diles que tú ya estás recibiendo asesoría de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que ya sabes exactamente qué es lo que puede y no puede pasar. En este caso, pues a ti no te pueden hacer nada. Y diles que le hagan como quieran. Así de sencillo, con esas palabras. Se van a enojar los cobradores, pero es importante que les dejes claro que no les tienes miedo, que sabes perfectamente bien los alcances legales que tiene este problema, que en tu caso pues no existen, y que no te vas a dejar, que te vas a defender en caso de que quieran abusar. Dejando eso claro, el cobrador simple y sencillamente se va a retirar y va a decir, demonios, no pude engañar a Blanca, voy a tener que buscar al deudor para cobrarle, es lo correcto, ¿no? Si es un deudor, bueno, se tendrá que arreglar con ellos y que pague de alguna forma, pero el problema no es tuyo para nada. También es importante, Blanca, que le hagas saber todo esto a tu casero, porque no está padre que tú estés rentando y que te estén molestando a ti. No te pueden hacer nada, pero la molestia de que toquen, que tengas que salir y explicar, bueno, eso no tendría que estar pasando. Dile a tu casero que por favor les informe cuál es su domicilio y que vayan allá y lo molesten a él. Eso es lo justo, vaya, eso es lo justo, mi estimada Blanca. Y que nos llame a nosotros tu casero, con mucho gusto podremos brindarle asesoría puntual respecto a su problema. Dice Olga Durán que, una pregunta, cuando uno está en buró de crédito y paga la deuda total que se tenía, en su caso con Inbursa, una cuenta que ya se encontraba con un despacho pero pagó directo en el banco, ¿cuánto tiempo tarda o qué debe hacer para que se actualice su estado en el buró? Espera que la podamos orientar. Bueno, mi estimada Olga, me gustaría saber en tu caso, ¿desde cuándo no pagas? ¿Cuánto tiempo te tardaste en pagar esta deuda para poder darte una asesoría, ¿no?, más adecuada? Si fue mucho tiempo, podría afectarte todavía. Aunque hayas pagado todo, si te fijas, del lado derecho de tu reporte de crédito especial hay unos cuadritos. Y unos están en rojo seguramente y dicen que tienes más de 97 días de no haber pagado. Checa eso y dependiendo del tiempo que te hayas tardado, podrían tardar entre 2 y 4 meses más o menos, si pagas todo, intereses incluidos, en actualizar ese registro para que vuelvas a tener acceso a líneas de crédito. No esperes, si te tardaste mucho en pagar, líneas de crédito muy altas, ¿eh? Todo eso lo verifican los acreedores para saber si es viable o no darte una línea de crédito alta. Muchas personas dicen, es que yo pagué completo, debía desde hace 5 años, pagué completo y quiero sacar un crédito hipotecario y nadie me lo da. Es que es lógico. Tardaste mucho en pagar, 5 años, 4 años, 3 años, es demasiado tiempo. Entonces los acreedores van a ser cautos, van a decir, bueno, si se tardó tanto en pagar, quiere decir que no es una persona muy solvente y me va a quedar mal con el crédito, mejor no le presto. ¿Sí? Muchas personas piensan que pagando ya, mágicamente se soluciona todo, no es así siempre. Depende mucho del tiempo que nos hayamos tardado en pagar esas deudas, aunque hayamos pagado todo, ¿eh?, hasta el último centavo. Importantísimo, mi estimada Olga, para que lo tomes en cuenta. Bueno, dice, no tienes nada que agradecer, Maggie, estamos a tus órdenes. Ev Spin nos dice que una pregunta. Su esposo tiene un préstamo. En ocasiones no paga en tiempo y forma. No se retrasa algunos días, pero esas personas molestan por teléfono a ella. Eso es legal, ya que ella no firmó ningún documento ni nada que se le parezca. Mi estimada Ev, a ti no tienen por qué molestarte, definitivamente. No tienen por qué molestarte. Me gustaría saber a quién le debe tu esposo. ¿Por qué? Mira, si se trata de una institución financiera, tú, porque eres la persona que está siendo molestada de manera injusta, tendrías que presentar una reclamación ante la Condusef. Si se trata de una institución financiera, como por ejemplo un banco, una caja popular, una financiera, a todos ellos los regula la Condusef y existe desde que se promulgó la reforma financiera, donde nosotros logramos que se le diesen mayores facultades de carácter regulatorio en este sentido a la Condusef. Bueno, existe una ley que precisamente los regula y en caso de que no cumplan con estos parámetros de realizar una buena gestión de cobranza, se puede multar al acreedor, no al despacho, sino a quien lo está contratando, en este caso, por ejemplo, un banco. Entonces, lo que tienes que hacer es presentar tu reclamación formal ante la Condusef, lo puedes hacer por internet, se levanta esta reclamación, y si son constantes, si lo haces frecuentemente, una vez cada semana, por ejemplo, van a jalarle las orejas a este despacho, se le va a hacer una advertencia, y con eso verás que ya no te van a llamar a ti. Esto en caso, repito, de que se trate de una institución financiera. Si estamos hablando de una empresa comercial, por ejemplo, Liverpool, Sears, etcétera, a ellos los regula la Profeco. Y también existe ya una ley que regula la mala cobranza en ese sentido. En ese caso tendrías que acudir a la Profeco para presentar tu reclamación formal y que se acabe también con este asunto de la mala cobranza de la que está siendo víctima. Dice Ev Spin que es una financiera. Ah, entonces es con la Condusef el asunto. Ahí sí lo puedes hacer a través de su portal de internet para que ya no te molesten, porque si no, no está nada bien. Al que tienen que llamar es a tu esposo, definitivamente. Solo a él, porque la deuda es de él y de nadie más. A ti no tendrían por qué molestarte para nada. Y habla con él, dile que se acerque a nosotros para que nos platique un poco más sobre su asunto y se pueda diseñar una estrategia para que pueda pagar esa deuda de la mejor forma posible. Porque entiendo lo que nos comentas, que se atrasa de vez en cuando, pero esos atrasos generan intereses, recargos. Entonces le va a salir muy caro pagar esa deuda. Entonces hay que buscar alguna forma en la que pueda pagar, sí, que la liquide, pero pues pagando lo menos posible, que no se vea tan afectado en su bolsillo, en su economía. Dice Lupita Rocha que ¿cuánto cobramos por afiliar? Depende del caso, mi estimada Lupita, depende del tipo de acreedor, del monto adeudado, pero como les he dicho a lo largo de este programa, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí necesitamos recursos para funcionar, para pagar pues el personal, abogados, equipo de cómputo, líneas telefónicas, etcétera, pero son cuotas de recuperación nada más. No se obtiene una ganancia como tal de esas cuotas y por eso es que son tan, tan bajas. Es cosa, mi estimada Lupita, de que nos comentes a quién le debes, cuánto debes, y cualquiera de nuestros asesores te puede hacer un presupuesto sin ningún tipo de compromiso ni obligación, y ya tú decides si te conviene estar con la defensa del deudor o no. Yo te recomiendo que lo hagas si tu deuda es alta, modestia aparte, somos los mejores en México, así de sencillo. No hay mejor opción y te invito a que nos compares con quien sea, con quien quieras. Sí, los cobradores están muy enojados con nosotros porque estamos evitando que la gente sea intimidada, se abusen de ella. No está nada bien eso. Sí, hay una deuda, sí, se tiene que pagar, existe ese compromiso, pero no está bien que intimiden, que amedrenten, que insulten, que amenacen a la gente. Eso no está bien y es lo que evitamos aquí nosotros. Dice Moni Ávila que hola, saludos. Hola Moni, muy buenas tardes. Ev Spin nos comenta que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. Ev Spin nos comenta que le va a comentar muchas gracias y cómo se le hace para poder acercarse directamente con nosotros para tener una asesoría más cercana con nosotros. Mi estimada Ev, no te vayas, en unos minutos más les voy a pasar nuestros datos de contacto, teléfonos, correos, direcciones, para que nos puedan visitar, nos puedan escribir, nos puedan llamar y de esta forma ustedes puedan tener un panorama mucho más claro de cómo resolver sus problemas de deudas. Mientras tanto, los invito, les comentaba yo al principio del programa que creamos una lista de difusión en WhatsApp. Anteriormente teníamos grupos de WhatsApp donde se les mandaba información importante a estas personas de cómo poder resolver sus problemas de sobreendeudamiento, consejos, tips de economía, de finanzas, información realmente interesante e importante para que les funcione mejor su dinero y que puedan resolver sus problemas de deudas lo antes posible. El problema de los grupos de WhatsApp es que se llenan muy rápidamente y entonces teníamos que estar creando grupos y grupos y logísticamente ya se complica. Entonces ahora vamos a cambiar a lista de difusión. Con la lista de difusión solamente se necesita una sola lista y con eso les llega la información a todos. Entonces, si ustedes se quieren agregar a esta lista de difusión, lo único que tienen que hacer es agregar nuestro número telefónico de WhatsApp. Se los voy a dar. Es el siguiente, 5586-768307. Va de nuevo, 5586-768307. Nos agregan a sus contactos, eso es muy importante, si no, no les va a llegar la información. Nos ponen ahí en sus contactos como defensa del deudor. Y después ya nos mandan un WhatsApp. Nos mandan un WhatsApp donde nos digan, me quiero unir a su lista de difusión. Y con eso, en unas cuantas horas, los agregamos a la lista de difusión y ya les van a empezar a llegar mensajes en su celular con información tan importante como la que les comenté hace un rato. Todo esto es sin costo alguno para ustedes y se pueden dar de baja cuando ustedes quieran. Si dicen, no me interesa, me doy de baja, no pasa nada. Pero verán que la información que les enviamos es bien interesante, es muy útil. Así como estos programas, modestia aparte, les va a servir mucho para que tengan un panorama más claro de qué puede pasar, qué no puede pasar, lo que ustedes, todos ustedes necesitan primordialmente para resolver sus problemas de deudas es saber qué puede pasar, dónde se encuentran parados jurídicamente hablando, y ya con eso se comienza a diseñar una estrategia que les ayude a resolver ese problema que tienen, para que en el futuro, haciendo bien las cosas, pues acaben de manera efectiva y real con sus deudas y evitemos juicios, demandas, embargos, todo eso, que no se llegue a esos extremos, que ustedes puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades económicas, con calma, con tranquilidad, sin que se tengan que preocupar de ninguna de estas cuestiones, ¿vale? Bueno, les paso nuestros datos de contacto de una vez porque ya casi se acaba el programa, qué barbaridad. Si ustedes nos quieren llamar, nos quieren visitar, nos quieren mandar un correo, les recuerdo que nuestros servicios son en todo México, y soy enfático en esto porque nos llegan muchos correos de amigos de Argentina, de Chile, donde estuve hace poco precisamente viendo que se pueda crear una defensa del deudor por allá. Entonces, tenemos en Argentina, por ejemplo, sí existe una defensa del deudor. En Chile pronto va a haber una defensa del deudor. En Costa Rica también ya estamos en pláticas para que exista una defensa del deudor. En España ya hay una defensa del deudor. Entonces, a nuestros amigos que no son de México, nos encanta que nos escriban, por supuesto, pero lamentablemente, pues no podemos ayudarles. No podemos ayudarles, ¿por qué? Porque nosotros, Defensa del Deudor México, se establece, se fija en las leyes mercantiles y comerciales vigentes, pues, en México. Entonces, a lo mejor la asesoría que les damos aquí, pues, no aplica totalmente en su país. Entonces, lo ideal es que busquen, si no hay una defensa del deudor como tal en su país, que busquen asesoría legal con alguien que sepa de estas cuestiones, pero que sea con base en las leyes vigentes, comerciales y mercantiles en sus países. Mientras tanto, bueno, a nuestros amigos mexicanos de todo el país les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, piso 3, en Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Teléfonos 0155-5594-5514, el 0155 es la LADA, 5594-5491, 5594-5453, 5519-3818 y 5519-4640. Nuestro WhatsApp, para que también puedan recibir asesoría por ahí, 5586-768307. contacto@dddmx.org, es nuestro correo. En nuestras oficinas allá en el Bajío, para nuestros amigos de esa zona del país, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo bajio@dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, para nuestros amigos de esa zona del Estado de México, Se encuentran ubicadas en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco@dddmx.org. Les recuerdo que Defensa del Deudor Sociedad Civil es una asociación civil sin fines de lucro que busca ayudar a las personas que tienen problemas para pagar sus deudas. Y bueno, ya casi nos vamos. Ahorita, miren, a las personas que no alcanzaron a apuntar nuestros números telefónicos o nuestros correos, etcétera, en un rato más, en nuestras redes sociales y en nuestros chats, etcétera, se les va a mandar la información. Ahí donde ustedes comentaron, ahí se les va a poner el enlace para que puedan entrar y tener todos estos datos ahí escritos para que no tengan este problema. No se preocupen, porque si no se nos va el tiempo al aire repitiéndolo todo. Bueno, mi amigo productor de estos programas ya los está publicando. Muchísimas gracias a Maurilio. Bueno, ok. Dice Paulina JC que no es ninguna molestia, no hay nada que disculpar, mi estimada Paulina. Paulina, perdón. Tiene varias dudas sobre una deuda con Coppel, que si la podemos orientar, nos comenta Paulina JC. Claro que sí, Paulina, con mucho gusto. Platícanos un poquito más. ¿Cuánto les debes más o menos a los señores de Coppel y desde cuándo no pagas? Es muy importante porque así podemos ir calculando niveles de riesgo y así sí podemos diseñar una estrategia para que puedas resolver tu problema de sobreendeudamiento de la mejor manera. Nos envían un audio. No pasamos los audios al aire por cuestiones de privacidad, pero de preferencia mándenos un texto escrito todo, por favor, sean breves, sean concretos. Dice Laux Cortés que ¿qué puede hacer si en la escuela de su hija quedó a deber y ahora no le quieren dar su comprobante de estudios? Es muy sencillo, acude a la SEP, ve a la SEP directamente, ahí te lo pueden facilitar sin ningún problema. Digo, eso no va a cancelar la deuda que tienes. Tu deuda va a seguir vigente y el colegio pues está en su derecho de requerir el pago. Pero tú estás en todo tu derecho de exigir que se te entregue ese documento porque no tiene que ver una cosa con la otra. Ese documento lo expide la SEP y la SEP te lo tiene que entregar. Si no es a través del colegio porque te están diciendo esto, lo pueden hacer directamente ellos. Entonces acude a la SEP, pide este documento para que tu hija pueda seguir con sus estudios y ya más adelante se podrá negociar la deuda que tienes con el colegio para que la puedas pagar. Pero que no abusen porque es bastante frecuente, nos llegan muchos mensajes así de que no les quieren liberar sus certificados, y eso no es correcto, eso no está bien. Dice Israel Ávila, que le toca pagar su mensualidad la próxima semana, escuchó que iba a haber descuentos del Buen Fin, pero no sobre mensualidades, mi estimado Israel, solamente en nuevas inscripciones. Sin embargo, déjame plantearlo, yo tengo junta en defensa del deudor el día de mañana, mañana es martes, ¿no? Sí. Mañana tengo junta por allá y déjame preguntar a ver si va a haber alguna promoción para nuestros amigos afiliados que quieran pagar mensualidades. Porque también es justo, ¿no?, que los incluyamos. Está muy bien que los nuevos afiliados tengan un descuento, eso está fantástico. Pero que las personas que están afiliadas pues también tengan ese aliviane, sobre todo ahora que la economía está tan mal. De verdad, la economía en el país está muy mal, esperemos que se recupere muy pronto. Y hablando del Buen Fin, rápido. Por favor, recuerden el consejo. Ustedes en este momento están atravesando, la mayoría de ustedes está atravesando un problema de sobreendeudamiento. Tienen que aplicar una estrategia de austeridad. Es sumamente importante, sean afiliados o no sean afiliados a Defensa del Deudor, apliquen una estrategia de austeridad. En estos momentos en los que se resuelve su problema de sobreendeudamiento, está prohibido que compren cosas que no necesitan. Así de sencillo, cosas que no necesitan. Yo sé que ustedes trabajan muy duro y que obviamente merecen tener alguna recompensa por ese esfuerzo, por ese trabajo, pero ahorita el principal objetivo es resolver ese problema de sobreendeudamiento, que acaben con sus deudas a la brevedad. Y si no manejamos esa línea, si nos salimos de esa línea y comenzamos a comprar cosas que no necesitamos, pero que queremos, pues nos vamos a tardar más en resolver el problema. Entonces ahorita péguense a ese plan de austeridad. Yo sé que el bombardeo mediático es muy fuerte y que las ofertas están por todos lados y la tentación es grande. Pero por favor, no caigan en el impulso de la compra. Manténganse fríos, manténganse cautos, manténganse estables en ese sentido, disciplinados, para que sus problemas de deuda se acaben, y ya una vez acabando con sus deudas, entonces sí, se pueden premiar con la pantalla de 80 pulgadas, o con el videojuego de moda, o con la computadora, con lo que ustedes quieran, pero primero lo primero. Es lo que hace cualquier empresa cuando se enfrenta a un problema de sobreendeudamiento. Vean el caso de Sears. Ahorita Sears en Estados Unidos está declarándose en bancarrota. En México las personas físicas no se pueden declarar en bancarrota, pero ellos están aplicando el mismo sistema que estamos aplicando aquí nosotros. Suspensión provisional de pagos a sus acreedores. Sears le dijo a sus acreedores, ahorita no les puedo pagar. Vamos a negociar las deudas más adelante. Primero voy a cumplir con los compromisos primordiales que tengo. En ese caso podríamos decir que la familia de Sears son sus empleados, los tiene que liquidar. Lo mismo pasa en su caso. Su familia es lo primero. Que estén bien, que tengan comida, que tengan vestido, que tengan un techo, que se puedan pagar los servicios básicos. Eso es lo primordial. Y ya una vez estable, Sears le va a comenzar a pagar a sus acreedores negociando las deudas que tiene pendientes. Igualito le van a hacer ustedes. Pero Sears ahorita no va a decir, me voy a comprar un jet privado porque tengo ganas. No, estaría cometiendo una locura porque eso retrasaría la solución de su problema. Es lo mismo con ustedes. Ahorita no se pueden comprar la pantalla porque primero lo primero, ¿sí? Es muy importante. Bueno, a mi amigo Luis Grijalva le mando un saludote. Dice Israel que pagar por lo menos 6 meses en promoción. Fíjate que sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar una promoción a las personas que paguen 6 meses, 1 año. Dame chance, mañana te lo resuelvo. Y yo creo que el miércoles o el jueves a más tardar estamos dándoles la noticia. Ya van a salir publicadas las promociones que vamos a tener por lo del Buen Fin, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Ahí sí se vale. Si se trata de una inversión, si ustedes se fijaron, les dije, lo que ustedes quieren ahorita no se puede. Lo que necesiten, eso sí se puede. Si, por ejemplo, ustedes necesitan un equipo de cómputo, porque con ese equipo de cómputo van a ser más productivos y van a generar más dinero, entonces sí se vale que lo compren. Estamos hablando de una inversión. Es muy diferente una inversión a un gasto. Un gasto es cuando compramos algo que no necesitamos, que queremos. Se vale si estamos estables económicamente, por supuesto, los zapatos, el vestido, la blusa, el coche. Todo eso se vale cuando estamos bien económicamente. Ahorita no estamos bien, entonces no vamos a comprar lo que queremos. Vamos a comprar lo que necesitamos. Cosas que necesitamos para generar un mayor ingreso son válidas. Cosas que necesitamos para resolver nuestro problema de sobreendeudamiento son válidas. Porque ahí sí, estamos hablando de una inversión y no de un gasto. Esa es la enorme diferencia. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí nos vamos. A Luis Grijalva le mando un saludo. A Israel Ávila también, por supuesto. A mi amigo y productor de estos programas le mando un saludote y un abrazo. Y a todas las personas. A todas las personas que nos sintonizaron esta tarde de lunes, de inicio de semana. Hoy es lunes. No les dije, ¿verdad? Lunes 5 de noviembre del año 2018. Estamos a nada de terminar este año complicado. Complicado para los mexicanos. Esperemos que vengan tiempos mejores. Y de todas formas, no podemos depender de lo que el gobierno haga. Sabemos que muchas veces nos ha fallado. Es mejor que nosotros tomemos las medidas necesarias para salir adelante. Y si el gobierno lo hace bien, qué bueno, qué maravilla, nos va a ir mucho mejor. Y si no lo hace bien, ya estamos preparados. Es así de sencillo. Cuídense mucho. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Solo aquí, en la radio de la defensa del deudor. Agréguense a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Les va a llegar información bien interesante. Y bueno, pues ha sido todo. Pasen una excelente tarde. Muy buen provecho. A mi amigo y productor Maurilio Pérez, te mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.